Y bueno, ayer estuvimos ahí con Silvia, Roberto, Elvia, a mí me llevó Rubén, y la verdad que por un lado todo este vestimenta otoñal que tienen los árboles está maravillosa como siempre. Es un año particular en todos los sentidos, predomina el verde, increíblemente está muy verde el parque. Yo siempre le recomiendo a los visitantes que vienen por primera vez que lo visiten en las diferentes estaciones, justamente para apreciar los cambios que se dan en la naturaleza. Los colores, las flores, nunca son los mismos, ni siquiera de un año para el otro. A veces el museo está más amarillo, otras veces más violeta, otras veces más dorado. Hay otros otoños donde realmente se notan más los tonos anaranjados. Este particularmente lo noté verde, increíble, el colchón de hojas bajo algunos árboles, por ejemplo la biblioteca con el sakura, siempre está hermosa. Y bueno, el parque está bellísimo. A través de los años me preguntabas cómo se veía el rancho. Yo creo que es como un buen vino. Pasan los años y cada vez se pone más hermoso. Cuando yo era más joven, quizá la vegetación era menos abundante y un poco más exótica. Y todo el trabajo que se fue haciendo a lo largo de estos años de Marcelo, bueno, principalmente proyectados por Rubén, de Roberto, de todos ellos, hoy se disfruta muchísimo ver árboles nativos con sus colores, es como que le da una vida diferente al parque. El rancho está precioso, ahí esperando visitas. Ayer Rubén estuvo haciendo algunas pruebas con los celulares, entre los dos probamos algunas aplicaciones para hacer visitas virtuales. Y bueno, la idea es que si está Rubén ahí, puede ir filmando, ir mostrando el museo y los alrededores y poder hacer una visita en vivo virtual, lo cual me parece maravilloso. Así que bueno, se veía fantástico con el teléfono. Depende mucho de la señal de cada uno. Y bueno, vamos tratando de adaptarnos. Nosotros siempre primamos el acercamiento, el contacto con la naturaleza, el vivenciar el lugar donde nació Hudson, la visita personalizada, si son grupos, ver cuáles son los intereses y inclinarlos hacia ese lugar. Y bueno, ahora con el tema de la cuarentena es como que todo se complica. Sin embargo, estamos viendo modalidades como para seguir brindando el servicio. Estuve haciendo algunas fotos, más que nada de la parte de archivo para otros trabajos. Y bueno, solamente saqué una foto del rancho lateral que después te la voy a estar mandando porque me pediste. Justamente ayer el cielo estaba un poco cubierto, así que los colores no son tan vívidos, quizá parezca que está un poco gris, también era ya el atardecer, pero bueno, es un lugar más para disfrutarlo en vivo que para usar tecnologías para verlo. Siempre coincidimos en eso, ¿no es cierto? Que la experiencia de estar ahí en los lugares donde él caminó, viendo el cielo y el campo no tiene precio. Así que bueno, más o menos eso es lo que te puedo contar por un lado. Y como ya se vienen los primeros fríos, es bueno tener una charla con Adrián Arias Mateusi, que es nuestro botánico en el Parque Hudson, que nos cuente qué se puede hacer en esta época que está todo muy quieto, pero que la tierra sigue sus ciclos naturales como siempre, y qué podemos plantar y qué podemos preparar la tierra para los próximos tiempos que se vienen. Adrián Mateusi. Hola, Tilio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, mira, en esta época, otoño avanzado, entrando ya a los primeros estertores del invierno, es poco lo que se puede cultivar en una huerta, ¿no? Salvo verduras de hojas, llamamos verduras de hojas a las lechugas, acelgas y remolachas. Juntamente con ello podemos cultivar rabanitos, que son de crecimiento rápido, pero no mucho más, no mucho más. Es más, ya tendríamos que estar preparando los primeros carpidos y derramando el compost en los surcos, preparándonos para ya la temporada de verano, ¿no? Que ya en agosto, a partir del 10 de agosto, 10, 15 de agosto, ya vamos a empezar a almacigar todas las especies veraniegas, ¿no? Todas las especies veraniegas. Podemos también, en esta época, sembrar en forma directa leguminosas, tanto habas como arvejas, pero ya no mucho más, ya no mucho más. Siempre es bueno también germinar caléndulas, que es justamente una flor invernal. Y en lo que respecta a especies nativas, tenemos dos especies nativas cuya floración es exactamente invernal. Una es una trepadora, pariente de la conocida taco de reina, es más, es exactamente el mismo género, se llama flor de pitito y el nombre científico es Tropaelum pentaphyllum. Y después otras especies que son cosmopolitas, son las hipomeas, ¿no? Pariente de las batatas. Las hipomeas, hipomea alba, hipomea índica, hipomea cárnea, bueno, todas las conocidas como campanillas o campanillas de baldío o campanillas de ferrocarril. Esas son las especies de floración invernal. Bueno, como floración invernal también vamos a ver los nísperos. El níspero es de floración invernal y fructifica en primavera y verano temprano y es una excelente especie que podemos empezar a cultivar en este mismo momento. Bueno, básicamente esas son las especies invernales que podemos cultivar. Es poco ya lo que hay florecido, pero bueno, los ciclos se reinician y el invierno es un excelente momento de introspección, preparando el reverdecer primaveral, ¿no? Para alcanzar el éxtasis o el clímax en verano. ¿Cuántas veces te besé en la esquina de mi barrio? Fue tan solo una ilusión de dos almas que se amaron. ¿Cuántas veces te soñé mirando correr el río con mi corazón partido? Vida mía, te lloré. Pasado tanto tiempo desde la última vez, volví a la bajada vieja, pero nunca te encontré. Florecieron los lapachos, también el jacaranda, y esa esquina de mi barrio que jamás olvidaré. Nostalgia vive en mí, la quisiera comprender, aunque se haya ido ya aquel tiempo del ayer. que algún día te veré. Yo no pierdo la esperanza, porque sigue aquí el dolor de no tener tu querer. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez. Volví a la bajada vieja, pero nunca te encontré. Florecieron los lapachos, también el jacaranda, y esa esquina de mi barrio que jamás olvidaré. Florecieron los lapachos, también el jacaranda, y esa esquina de mi barrio que jamás. Y vamos a escuchar una charla sobre la significación de los sitios y monumentos históricos realizada en una videoconferencia por Carlos Fernández Balboa. Ustedes saben que el Día de los Monumentos Históricos, Sitios y Monumentos Históricos, es el 18 de abril, pero este año se habría de trasladar al sábado 3 y domingo 4 de octubre por una resolución de la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos, firmado por Teresa Anchorena, de acuerdo a la situación del COVID-19, fecha que está, por supuesto, en resolución, siempre y cuando las circunstancias lo permitan para ese entonces. Vamos a escucharlos a Carlos Fernández Balboa. Tenemos a Carlos Vigil, que tiene este libro maravilloso que se llama Los Monumentos y Lugares Históricos de la Argentina. Esto se fue renovando, se fue trabajando. Hay una Comisión Nacional de Monumentos en la Argentina que trabaja con respecto a los sitios de valor patrimonial, que se ocupa de la catalogación y la comunicación, en muchos casos valor, en otros casos de estos sitios. De eso también pueden ustedes encontrar en internet este libro que yo recomiendo profundamente, que tiene que ver con una catalogación de los monumentos que tenemos en nuestro país. Monumentos que, bueno, como yo decía hace un rato, en general no le damos demasiada importancia, ¿no? Y a pesar de que hay especialistas, arquitectos, investigadores, patrimonialistas que trabajan en esto desde hace muchos años. Un libro que les quiero recomendar, y ya con esto no recomiendo más libros, es el de Monumento Conmemorativo y Espacio Público, de mi amigo Rodrigo Gutiérrez Viñuales, que es un libro muy interesante y muy completo desde el punto de vista teórico de lo que significaban los monumentos. Es que los monumentos durante algún tiempo son como elementos documentales importantísimos para demarcar lo que significa un sitio y además conmemorar y darle importancia a personalidades, a próceres. El concepto de prócer hoy está un poco devenido o vetusto, pero es importante para poder un homenaje a aquellas cosas que eran simbólicas en nuestra vida. Hay personas que se dedican muy profesional y muy seriamente a esto. Yo quiero también sugerirles que busquen al doctor Oscar De Masi en una serie de videos que hay en internet que se llama Recorre Monumentos, y que de ahí van a encontrar también muchas de estas ideas. Pero lo importante también en esto es qué significa el monumento para uno, qué significa esos monumentos, que creo que es lo primero que tiene que suceder. Ese monumento, para nosotros contárselo a un turista, tiene que ser significativo y tiene que ser importante para uno. La primera de las imágenes no tiene que ver con Salta, tiene que ver con un monumento, y bueno, aquí me ocupo de pasar un chivo, que es inevitable en muchas de las charlas que yo brindo, de pasar un mensaje que tiene que ver con este personaje al cual yo trabajo mucho, que es Guillermo Enrique Hudson, y por lo tanto es significativo para mí. El escritor y naturalista importante del Río de la Plata y de trascendencia internacional, también está representado en dos monumentos, en este caso en el lugar donde yo trabajo, en la casa natal, y en este otro, que siempre me detengo a ver cuál es la reacción de la gente con el monumento que está donde yo estoy parado al lado de él, que es en una plazoleta en Quilmes. Y veo que la gente pasa lo mismo que pasa en un montón de monumentos. No se detiene a verlo, no se detiene a ver de qué se trata, a averiguar un poco. Cuando tenemos la suerte de que la placa no haya sido robada o vandalizada, tenemos una mínima información con respecto al personaje que el monumento conmemora. Pero la mayor parte de la gente hoy en día no se tiene demasiado a observar o a interiorizarse sobre esos monumentos, ellos que están incluso en nuestra vida cotidiana. Y aquí yo los interpelo a ustedes, me tomo el atrevimiento de interpelarlos y de preguntar ¿cuántos monumentos creen que hay en la Argentina? Como argentinos, digo, ¿cuántos monumentos creen que tenemos en nuestro país? Y voy a otra pregunta muy rápidamente que lo deja pensando, pero otra pregunta que es ¿cuáles son los monumentos que están cerca de su barrio? Y más profundamente, ¿a quién representan esos monumentos? ¿Quiénes son? ¿Podrían dar una charla de 3 minutos sobre esos monumentos que están en su barrio? ¿O son esos elementos que están decorando el paisaje urbano y que ustedes, en un rápido transitar a sus trabajos, a sus obligaciones, ni siquiera saben de quién se trata? Bueno, Hudson a mí me interpela y me motiva a utilizar la herramienta de los monumentos que conmemoran para contar su historia. Como les decía, no voy a hacer una descripción pormenorizada de los monumentos de Salta, no tendría sentido, pero sí contarles, por ejemplo, que uno puede abordar un monumento, como es el caso del tradicional, el histórico, el atractivo turístico de Martín Miguel de Güemes, de una manera a lo mejor un poco diferente. Y esa manera diferente tiene que ver con generar sentido de pertenencia, que en definitiva es lo que nosotros tratamos de realizar con respecto a nuestro patrimonio en términos generales. Ese sentido de pertenencia tiene que ver con buscar los mecanismos para que ese monumento le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Solemnidad lo digo en el peor sentido del término. La solemnidad se ha vivido muchas veces con la seriedad y eso ha irradiado fuertemente en todos los conceptos que tienen que ver con el patrimonio. El patrimonio no podía ser divertido, el patrimonio no podía ser ameno, el patrimonio tenía que ser rigurosamente técnico y científico, y eso nos ha alejado mucho de una gran parte de la población. Mi propuesta tiene que ver también con la propuesta que tiene la interpretación, que como estamos trabajando con gente en su tiempo libre, los visitantes son gente que está en su tiempo libre y que necesita, además de aprender algún concepto, llevarse una idea de los monumentos, necesita también entretenerse, necesita ser divertido. En ese sentido, fíjense, junté un montón de imágenes donde los monumentos pasan a formar parte de una experiencia cotidiana, pasan a formar parte de la experiencia del visitante, ya no desde un punto de vista solamente informativo, sino interactivo. Aquí estamos buscando mecanismos de participación, algunos bastante grotescos, algunos bastante ridículos, pero tendríamos que encontrar, y tendría que ser nuestro trabajo, buscar los mecanismos para que esos monumentos, esas estatuas, se vinculen mucho más permanentemente con nuestra vida cotidiana. Bueno, hay una serie de todas estas, hay gran cantidad. Como siempre, me quedan un montón de cosas en el tintero para contarles, pero también decirles fuertemente que el objetivo cuando nosotros estamos frente a un monumento no es la instrucción, no es que el visitante se vaya totalmente, no es la motivación, que después vuelva a su casa e investigue sobre los arquitectos, los realizadores, el periodo histórico en que fue construido, y un montón de otras cosas que podrían desarrollar después su cultura general una vez vuelto a su hogar. Salgo a caminar la tarde cuando arriba quema el sol y el verde de los yerbales se angustia por el calor. Cuando rondan las picadas un largo tellugo azul y se enrosca en la maleza el veneno surutú. Sé que rondan los yerbales que allá en San Pedro se ven con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí por los yerbales, te está cantando ella así. Callarí desde el oscuro, repite la yerutí. Callarí desde muy lejos, tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Del tarefero que solo se deja ver al hombre que le promete serle siempre amante fiel, pero guay del que le engaña, pues nunca hallará payé que lo libre del castigo de esa celosa mujer. Princesa de los yerbales, que raido ayuda a envolver y que afila los machetes cuando ninguno la ve. Callarí por los yerbales, te está cantando el yací. Callarí desde el oscuro, repite la yerutí. Callarí desde muy lejos, tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Callarí desde muy lejos, yo vengo rastreándote, mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver. El libro Páginas Luminosas, de Ediciones Orión, es una selección de textos traducidos por Violeta Ginia, de Guillermo Enrique Hudson, y son fragmentos muy cuidadosamente seleccionados, donde podemos conocer a Guillermo para niños de 8 a 13 años. Voy a leer Los pobladores del espejismo, que es un fragmento de El niño perdido. En aquella tierra remota donde Martín había nacido, con su clima cálido, su luminosidad y su rico suelo, no había persona que pudiese sufrir por mucho tiempo el hambre, ni siquiera un niño pequeño, solo y perdido en la herbosa llanura. Es que existe una planta muy útil en el lugar, con pequeñas hojas similares a las del trébol, y una florecilla amarilla, bonita, y que tiene una saludable raíz dulzona, con un tamaño aproximado al del huevo de la paloma, de un color blanco perlado. del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra nos saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Muchacho... A raíz de una nota aparecida en el diario de Américo Castilla, Rubén Ravera nos desarrolla y nos cuenta cuáles son los desafíos que tendrán que tener los próximos meses y en los próximos periodos los museos y todas las instituciones que hasta este momento están absolutamente cerradas y que tendrán que abrir con una nueva mirada, con un nuevo desafío y con un nuevo enfoque hacia el futuro de los museos. Escuchamos la nota por Rubén Ravera. El 24 de abril de 2020, Américo Castilla publica una nota en Diario Clarín. Es sobre la incertidumbre alrededor de la institución museo. El título del artículo es El futuro de las instituciones, museos, el año de la extinción, se pregunta Américo Castilla. La clausura del espacio público por la pandemia lanza a los museos del mundo a revisar su dependencia del turismo y las enciclopedias, opina el ex director nacional de Patrimonio Cultural. En 1683 abrió sus puertas el Ashmolean Museum de Oxford, una asombrosa colección de curiosidades, y la admisión de público fue el acontecimiento que se recuerda como inaugural de estas instituciones. Desde entonces, el museo fue adecuándose a los sistemas dominantes hasta culminar con un paradigma adaptado casi miméticamente a la cultura del exceso, el marketing, la sumisión al mercado, las franquicias o los negocios. La clausura mundial que impuso la pandemia despertó inmediatas discusiones, sobre todo en el hemisferio norte, pero casi en su totalidad referidas a las pérdidas económicas que la sepultan. Laura Lott, directora del Pool American Alliance of Museums, AAM, declaró que los museos de su país pierden 33 millones de dólares diarios por causa del COVID-19, y el Museo del Prado perdería 5 millones de euros por la clausura de estos 3 meses. Estos y varios otros datos de los museos europeos demuestran su total dependencia de la taquilla receptora de los recursos del turismo nacional e internacional, ahora inexistente, y que tardará en recuperarse. Frente a la crisis, la pregunta que se formulan es la de su subsistencia. Hasta fines de 2019, el turismo generaba cada año en el mundo, y según datos del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, el 10.4% de lo producido por la actividad económica, y sostenía globalmente 319 millones de empleos. Este fenómeno, inédito en el mundo de décadas atrás, hizo que muchos de los museos exitosos del norte optaran por nombrar a su CEO por sus conocimientos de las finanzas, de las relaciones públicas o de las empresas de producción de commodities, para que supiesen manejar el negocio y satisfacer la demanda de un público masivo. Frente al desastre de la pandemia, esos mismos museos se lamentan y se resignan a despedir a los empleados que consideran prescindibles, y especialmente, como en el caso del MoMA, a sus educadores. Sus directivos siguen pensando en términos económicos financieros y no en términos sociales y culturales. Obviamente se requiere el aporte de científicos sociales capaces de repensar el turismo y las instituciones culturales en función de una realidad que supera la limitada función de los operadores bursátiles. La sustentabilidad se tradujo para los museos que cobran entrada en el diseño de estrategias para conquistar turistas, y en esa cacería algunos fueron muy eficaces. Esto explica que la preocupación por interesar o expandir la oferta a los conjuntos sociales de las comunidades locales no fuese prioritaria, y que la suba de las visitas se debiera al crecimiento demográfico de un idéntico grupo social acomodado o a las estrategias de captación de extranjeros. El 95% más de la población local, en cambio, está ausente de los museos. En América Latina, son pocos los museos que pueden solventar parte de sus gastos con la taquilla y en general dependen del financiamiento público. Con un déficit fiscal como el presente y un turismo que va a tardar en reponerse, es hora de que los museos se replanteen su función. Ya no podrán existir a la espera de ser financiados por el Estado para satisfacer la demanda de un estimable pero pequeño grupo social. Los museos de ciencias naturales harían bien en plantearse como museos de vida, poner en un plano de igualdad a todas las especies que, como la humana, están en riesgo de desaparición, así como explicar por qué los sistemas extractivistas y depredadores o las industrias alimentarias no han traído las consecuencias que padecemos. Los de historia podrían narrar menos las hazañas épicas personalizadas o más los procesos que nos han conducido a esta encrucijada. Los etnográficos y arqueológicos mejorarían su interés si, en vez de exhibir las evidencias materiales como joyas, incorporasen e hiciesen visibles los vínculos entre las creencias del pasado con las culturas actuales y favorecieran enfáticamente el respeto a la diferencia. Los de arte, por último, quizá deban exigirse estar a la altura del arrojo, la creatividad y riesgo que asumieron los artistas que orgullosamente exponen. Todo momento de crisis ha sido también una oportunidad para las transformaciones. A más de un siglo de la Revolución Rusa, los hallazgos estéticos y de vida de sus artistas siguen permeando el arte contemporáneo, como lo hicieron también las convulsiones políticas en tiempo de la Bauhaus. Las voces más recientes de Donna Haraway, Bruno Latour, Néstor García Canclini, Ticio Escobar, Argañá y Rita Segato aportan razones suficientes para impulsar el cambio, pero es indispensable la voluntad de imaginarlo y hacerlo. Se trata de generar un museo incómodo que no se allane a las demandas hipotéticas de un mundo hiperconsumista, colonial, y que claramente se lame las heridas a esta altura irremediables. Alejado de los flujos masivos de turistas y de los millones de divisas, cuesta creer que al final de esta pandemia los museos en Argentina reabran sin repensarse a sí mismos. Sería indispensable ver cómo se proponen conocer de primera mano, como aprendices de etnógrafos, a las comunidades próximas y sentir cuáles son sus preocupaciones tras la crisis, cuál su simbología, anhelos, necesidades. Que se preguntaran por el segundo anillo comunitario, menos próximo pero alcanzable, luego el tercero, y resuelvan dialogar con académicos de otras especialidades, antropólogos, sociólogos, ambientalistas, arquitectos. Si bien cuentan con curadores conocedores de la materia del museo, incluir historiadores y teóricos del arte que resuelvan que no es suficiente activar el patrimonio existente, ya sean sus magníficos cuadros, los valiosos artefactos, enormes dinosaurios o vasijas de cerámica, que precisen comprender cómo se relacionan esos objetos con los deseos, necesidades e interés de las poblaciones que reconocieron, y revoquen presunciones y corazas estéticas, que recurran artistas para que los ayuden a investigar esos vínculos, que los dramaturgos, artistas visuales, músicos, coreógrafos, poetas y narradores se fascinen con la oportunidad de acceder a las colecciones y a los nuevos interlocutores, y juntos reconfiguren la experiencia común de lo sensible. Rancière. Que el personaje del museo y sus asesores descubran que al compartir sus conocimientos y su ignorancia con los de la comunidad, se genera un tercer hallazgo que los sorprende y que no es propiedad de ninguno de ellos. Se tratará de la experimentación y sus nuevas formas de disenso, de vida y su representación, que posiblemente permita renovar la mirada propia y la de los nuevos visitantes intérpretes activos. Ningún proceso culmina en una fecha precisa, sino que las nuevas líneas de pensamiento y acción se van gestando de antemano. Especialmente en América Latina se observa silenciosamente el germen de algunos pequeños museos incentivados por sensibles grupos humanos que sirven como plataforma y consonancia con las aspiraciones y necesidades de sus comunidades, como el Museo de la Memoria de Medellín, el Ferro White de Bahía Blanca o el Textil de Oaxaca. En cambio, el museo como rancio templo de las musas, instrumento de imposición de jerarquías coloniales y dominación, ha muerto. ¡Viva el museo! Este próximo domingo, 17 de mayo, un poco en el ámbito de la celebración del Día Mundial de los Museos, vamos a hacer una visita guiada en tres tiempos del Museo Hudson. En principio vamos a recorrer el rancho natal, luego el entorno y por último la zona del arroyo y el pastizal, mechándolo con algunos fragmentos de Hudson. Esto es un poco una respuesta al artículo que hemos leído de Américo Castilla, que pone en el tapete la crisis que viven los museos, no aquí, sino en todo el mundo. Vamos a hacerlo desde el punto de vista práctico con la plataforma Zoom, que se ha generalizado en estos breves meses de cautiverio, yo diría. Y lo que les propongo es que, bueno, vayan instalando la aplicación para que a las 3 de la tarde, el domingo 17, participen en algo que no va a ser expositivo, sino interactivo, con la posibilidad de hacer preguntas con el chat que tiene la plataforma y, bueno, en algún caso intervenir con la voz. Eso sí, para mantener un poco el orden, vamos a pedirle a los participantes de este cónclave hudsoniano que levanten la mano antes de pronunciarse y en lo posible mantengan el micrófono cerrado para evitar que ingresen sonidos que sumados hacen un gran alboroto y bajan la calidad de quien está hablando o exponiendo. Así que bueno, los esperamos este próximo domingo en esta charla inaugural en sintonía con la pandemia, a partir del cual el museo va a brindar este tipo de tecnología mediante, obviamente, a los servicios educativos y al público en general. Al público en general los sábados y domingos y a las escuelas previa cita, llamando por teléfono o vía WhatsApp para conciliar digamos la charla y la visita en la agenda. Esto, bueno, con el afán de contribuir a evitar que se invisibilice el servicio de los museos. Obviamente, una visita virtual no es lo mismo que hacerla presencial, pero no tenemos chances hasta que no se abra la circulación de público en los museos, que hoy por hoy está absolutamente cerrada. Bueno, será hasta el domingo 17 a las 3 de la tarde. ¿Y quién les habla? Atilio Alfredo Martínez le da la despedida de este espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hanson, que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde naciera el escritor y naturalista William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Me necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Miro atravesando el mar, vuelo como vuelo.